acá hay una cuestión que es sobre la lectura política que se puede hacer respecto de la movilización de ayer. ¿Usted cree que el señor gobernador, el señor presidente y sus ministros habrán tomado nota de lo que sucedió ayer, más allá de lo que sucedió en el escenario de Buenos Aires, la masividad? Mira, lo que vos me decís, es muy buena la pregunta. ¿Por qué? Porque en cualquier tipo de gobierno, civil, dictatorial o el que fuera, se toma nota. Porque si hay algo que hay que respetar, son las masas organizadas. Quizá ese es el otro paso que tenemos que dar, que es organizarnos un poco más, convocarnos a un gran congreso de delegados de base, de trabajadores de base, ¿no es cierto?, para aparte del paro general, que yo creo que va a terminar saliendo, no va a quedar otra, es un plan de lucha con un programa para los trabajadores. Eso, por lo menos, nos iguala en la correlación de fuerza. Decirle, señores, no va por ahí. Señor gobernador de la provincia de Mendoza, señor presidente de la nación, las cosas no van para que cierren las cuentas, para pagarle al Fondo Monetario Internacional, para seguir en la rueda de la deuda externa. No va por ajustar las cuentas de manera que el ajuste esté por encima del interés y de la dignidad de los trabajadores, con los tarifazos, con todo lo que estamos viviendo, con los índices de pobreza que dijeron ellos que iban a bajar, han subido. En fin, por todo eso, masas en la calle, organización con programa y plan y paro general. Bueno, parece ser que para adelante vamos a estar con un clima de lucha. Y acá, clima de lucha con un gran optimismo, con una gran esperanza de que lo vamos a lograr, por lo menos aspectos fundamentales de la justicia social. Claro, y en ese sentido, uno ve la trayectoria que tienen los medios concentrados. De hecho, he estado revisando los medios escritos locales que tienen su edición vía online, en internet. Y la verdad es que me sorprende. Yo estuve en la marcha y vi que no había 5.000 personas, que había mucho más. No, había mucho más, había por lo menos, 3 veces más. Claro. Por lo menos. Entonces, y acá esto de que la característica que han tenido los medios concentrados es hablar de los sindicalistas como si no hubiera gente, pueblo, necesidades detrás. ¿Usted cómo ve este tratamiento que se ha tenido de esta lucha y cómo lo ve hacia adelante? Yo creo, yo como te decía recién, lo veo con una gran esperanza, porque creo que lo que nos faltaba era esta movilización genuina. El año pasado, en el 2016, hubo algunas movilizaciones, todavía un poco forzadas en el sentido de las superestructuras. Acá lo que tenemos que hacer, los que tenemos manejo en la superestructura, que hemos sido elegidos para esos cargos, es estar muy cerca de las bases, muy cerca de los trabajadores. Nosotros somos trabajadores, pero estar como si lo fuéramos sin tener el rango. Nosotros no tenemos rango, tenemos función, los dirigentes. Entonces, ir palpando lo que va necesitando y los pasos que va dando el campo popular que se va organizando. Ahora lo que necesitamos es un poco más de organización, conducir bien la lucha, manejar la lucha y lanzar un programa que abarque cosas no solo de salario, no solo en las paritarias, sino un plan de nación, un plan que nos ponga a la altura de lo que hemos tenido siempre, que han sido propuestas de justicia, que el por lo menos, no como estamos ahora, que el 20% del producto bruto lo reciben los trabajadores y el resto se lo lleva el empresariado, acercarnos al 50% que alguna vez tuvo este país. En fin, en ese desafío estamos. Vamos a seguir luchando, y bueno, yo les agradezco muchísimo que uno pueda difundir todas estas cosas a través de una radio comunitaria como la de ustedes, que bueno, está muy cerca de todo lo que nosotros estamos hablando, por supuesto. Tal cual. Bueno, Polo, le agradecemos mucho su tiempo y su disposición para con nosotros. Seguramente sabemos que esto no finaliza aquí, así que seguramente lo estaremos molestando más adelante. Y lo último que quería decirle, por favor, no nos olvidemos que esta tarde en el nudo vial tenemos una cita popular igualitaria con, por el Día Internacional de la Mujer, todos juntos para luchar también contra otra gran patronal que es el patriarcado. Ahí estaremos, y mucho saludo a todas las compañeras, mujeres que están con ustedes. Bueno, Polo, muchas gracias, un abrazo muy fuerte y nos encontramos en cualquier momento. Por supuesto, muchas gracias.